Martes 6 de octubre de 2009, a la foto de la Alhambra por Eglive. No se sabe en qué se piensa. La Alhambra se instila en tus pasos. O tus ojos te han mentido con un palacio. No se sabe en qué se piensa. La Alhambra se instila en tus pasos o tus ojos te han mentido con un palacio de poesía vacía. Estás en blanco, enfocando una foto, perdida en la Alhambra de tu edad. Piensa con sed en las fuentes, en el fresco abrigo de las oquedades exquisitas. El precio de tus visitas es la muerte escrita en cada foto. Tú ya no estás. Tú que eras la única visión posible. Tú que eras la Alhambra. La fotografía de un palacio como máscara, emblema de la vanidad, te ha dado la enseñanza que dan a la oración las naturalezas muertas, composiciones de objetos de tibia codicia. Que la vida nueva del espíritu en parte nos conduce a ignorar. El muerto, monumento, se muere un poco en tu lugar, a la espera de otra vida y del deseo, sin otra palabra que el mudo asentimiento a la instantánea sin aviso. Que se arregla sin pensar, como el disparo amoroso de estos versos. En la cámara de las luces perdidas, que dicen que es la luna y que soy yo. Papel sibilino encendido por tus ojos. Gelatina de plata, misterio del cazador de diosas y de hojas del otoño, del barrendero de recuerdos que canta, escribiendo porque debe tener limpio el sitio adverso donde va a echarse a dormir, amor y huesos en cruz, huevo de dibujos al sol, emboscada de cipreses obscenos y madre selva, primera palabra del jardín, aperitivo dinatorio de los políticos un día, contigo comulgué, Alhambra, las últimas vanidades, sin ganar ni perder, perfectamente igual a ti, que no te paraste a pensar, sino en la cúbica batalla de estrellas, en los pájaros puntos del negativo y en el otro sol, ese que se desea sin querer y que te precedió antes de ser escrita.